Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. ¡Miren, tengo el segundo premio! ¿Ganaste un premio? No, me lo robé. Robar es malo. El siguiente contenido se presenta con la licencia Fair Use, o uso razonable por pertenecer este a una voluntad noble y filantrópica de informar y entregar diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o uso razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el Internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. Los supermercados son males necesarios de nuestro tiempo. A pesar de que todos los miramos sin más sentido que un lugar para comprar la despensa, encierran misterios asombrosos. Acompáñeme a descubrirlos. El robo a supermercados. Ladrones de supermercados, y cuídense. Hola, soy Trace McClure. Tal vez me recuerden de videos de servicios públicos como Si bebe no conduzca, Cómo aguarles la fiesta y mucho simulacro y poca alerta. Hoy voy a hablar sobre el robo a supermercados para completar mi condena por aquel incidente en la tienda de tenis. El robo a grandes tiendas comenzó aquí en la antigua Fenicia. Los ladrones prácticamente levantaban las tiendas para robar algunas sabrosas aceitunas. Oh, Shakas Aramés, ¿cuándo aprenderás? Lupita Rata entró a un supermercado y se robó unas pantaletas. La empresa la detiene, pero en lugar de aplicar el procedimiento interno de la tienda, cobrar varias veces el valor de la prenda o consignarla a las autoridades, puesto que es una cliente de la tienda y es pudiente y de dinero, Lupita Rata se va de la tienda, pero la empresa decide publicar su fotografía a la entrada de la tienda para que aprenda y escarmiente el cliente. Sin embargo, Pedro Rata, un pariente de esta persona, la observa y en lugar de reclamar en la tienda, contratan a un abogado y le sacan 50 mil pesos a la tienda por daños y perjuicios. Y es que las cámaras de seguridad de las tiendas y lugares públicos tienen derecho a videovigilar a los clientes, pero no a videograbarlos, y deben de ofrecer al cliente un aviso de privacidad a la vista del público. Algunos lo ocultan en algún rincón del supermercado. Legalmente la empresa no puede exhibir públicamente esos videos sin alguna autorización. Sin embargo, en YouTube hay miles de videos de personas expuestas robando. Este es el robo hormiga que se da todos los días en tiendas de autoservicio y departamentales. Le vamos a platicar estos cuatro videos. Ve a estas dos señoras, ya pusieron todo lo que se van a robar en el carrito de la despensa. Se estacionan en el área de dulces y comienzan a surtirse. La que está de espaldas acomoda toda la despensa en la bolsa que tiene la mujer pelirroja. En este acercamiento se ve como la que está frente a la cámara trae una especie de chaleco que le sirve como doble fondo para guardarse la mercancía. Saca uno o varios artículos del carrito y se los acomoda a su acompañante y repite la acción en varias ocasiones. Ninguna de las mujeres se da cuenta que la cámara de seguridad las está grabando. En este otro video no pierda de vista a la señora de la camisa de rayas y lentes. Aparentemente no hay delito porque ya está pagando la despensa, pero los lentes se los está robando. Mientras los niños distraen a la cajera, ella se los quita y los mete en la bolsa del súper. Y estos dos últimos videos desafortunadamente son de menores delincuentes. En este se ve cuando el niño se mete un producto debajo de la camisa y luego camina como si no hubiera pasado nada. Finalmente estos dos pequeños van acomodándose la mercancía y salen corriendo. Cada año este tipo de robos, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, les genera pérdidas por más de 11 mil millones de pesos. Y regresamos al problema de la falta de información, de los derechos humanos y de la cultura de denuncias. Desde que entró en vigor la Ley de Protección de los Datos Personales, las tiendas e instituciones comerciales, bajo ninguna excusa, pueden exhibir a una persona sin su consentimiento por escrito, aun cuando se le sorprenda robando. ¿Que la persona tiene vía libre para robar? No. Es simplemente la ley. El contexto. Los robos hormiga no se consideran como patologías, pues se consideran más bien como la compensación de autoestima en una persona. Tampoco se considera que el robo hormiga tenga que ver más con los niveles socioeconómicos de las personas. Por ejemplo, existen artistas como Winona Ryder o Britney Spears que han sido detenidas y sentenciadas por robar en tiendas. También en este asunto no se considera que la persona sea inocente por robar un dulce, ya que el robo hormiga no solo abarca a personas que roban una cosita, o un dulce o un desodorante, sino que hay personas que roban cantidades de ropa, bolsas de dulces o artículos a gran escala. Incluso desarrollan dobles fondos en su ropa para poder robar por cantidades. Mientras que a las personas que roban un desodorante, una lata de comida o un cereal, los mandan directamente a la cárcel y hasta les dan un periodicazo. Por tanto, el robo hormiga también tiene roles de desigualdad social y de discriminación. Las empresas dedicadas a ofrecer seguridad y análisis de riesgo de robos hormiga es Alto México. En su página hay casos de personas que roban y son detenidas. Otras empresas desarrollan bases de datos con nombres, direcciones y fotografías de individuos que han sido detenidos y las venden e intercambian entre tiendas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Esto para acudir a su domicilio en caso de que sustraiga un televisor o cosas de gran valor. Cuando era niño conocí a una persona que tenía capacidades diferentes y utilizaba una silla de ruedas. Las personas que acudían con ella, generalmente familiares, metían todo lo que se podía debajo de la silla. Lo mismo hacen personas con carriolas o cangureras. El robo hormiga tiene un aspecto de valores heredados. Las madres de familia van a supermercados y le enseñan a sus hijos que pueden comer o robar cosas de las tiendas. Por ejemplo, los que se comen un pan dentro del establecimiento, o los alimentos preparados como la comida o los dulces, o todo aquello que está a granel para el servicio, o que incluso no está clavado al piso. Esta es una exageración, bueno. Por ejemplo, los padres y madres de familia que entran a las tiendas que venden fruta picada para que les pongan limón y sal y te hagas un cóctel. Llegan, le preparan un kilo de cóctel a sus hijos y pasean el recipiente por toda la tienda. Al final solo dejan el recipiente en los mostradores después de comerse la fruta. O los clásicos que van también al Walmart o a las tiendas de autoservicio y leen libros y revistas por horas. Entre las técnicas para robar más concurridas por amas de casa o padres de familia, están el hacer la despensa o ir a comprar determinada cantidad de productos, pero embolsarse productos más pequeños o de mínimo valor. Esta sería una de las mayores pérdidas, puesto que el individuo consume cosas que no paga. Incluso algunas tiendas ponen cosas de mínimo valor para evitar pérdidas mayores. Es decir, previenen el riesgo con una pérdida menor. Las mercancías o artículos robados generalmente son para satisfacer las necesidades emocionales de quien comete el hurto. Y esto no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, por si la persona se siente muy lista, ni con el estrato socioeconómico, puesto que hay personas muy ignorantes y muy pobres que no roban en supermercados. Sin embargo, los fenómenos como la crisis, el desempleo o el descontento social masifican estos fenómenos. ¿Qué es el robo hormiga? El robo llamado hormiga es el que ocasiona mayores pérdidas al comercio establecido. Este tipo de delito es cometido principalmente por mujeres. Tiendas departamentales y de autoservicio suelen ser los principales blancos de las llamadas farderas, que cometen robos de prendas de vestir, zapatos, alimentos, hasta aparatos electrónicos. Somos las hormigas que robamos su comida, estamos siempre aquí para arruinar el día. Cuando estaba cerca el turista alegrando, porque si lo queremos no dejamos de una casa. Se le conoce como robo hormiga, como aquellos hurtos de poco valor, pero que al momento de hacer recuentos, el robo total suma una enorme cantidad. Los robos hormigas dejan pérdidas de hasta 100 millones de dólares anuales a las cadenas comerciales de México, mermando entre un 30 y un 35% las utilidades netas de los grandes corporativos. De acuerdo con un estudio realizado por Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, se mostraron los siguientes datos. Me llamaba la atención Publimetro porque dice que 6 de cada 10 clientes, 6 de cada 10, han robado a los supers. ¿Cómo está eso, Beto González? Buenos días. Oye, pues sí, parecería ahí cosa de fantasía, pero en serio, pero fíjate que nosotros hicimos una encuesta. Sí. En el periódico para, pues, un sondeo, pues, para corroborar este estudio, para ilustrar además este estudio que hace una empresa que se llama Alto México, que revela que el 60% de las personas que asisten a un supermercado ha robado algo de ese supermercado o de los supermercados alguna vez en su vida. ¡Qué cosa! Sí, parecería algo tan simple, pero al hacer el... De mal gusto. No, pero es que fíjate, al hacer el sondeo con la gente ya en la calle, nos decían, les preguntamos, ¿tú has tomado algo del súper? Y nos decían, bueno, sí, pero fue comida, pero fueron unas abritas. Fue un dulce. Fueron unas papas, iba a decir una marca. Ya lo dijiste, pero no importa. Ya dijiste sabritas, pero no importa. Pero fueron un refresco, fueron un juguito, lo dejé ahí. Y bueno, es algo tan simple, pero eso es robo al fin y al cabo. Así es. Entonces este estudio nos revela que 6 de cada 10 clientes han tomado algo de algún súper, se han salido sin pagar. Y bueno, y este estudio también contempla varias formas de actuar. Entre ellos hay algo que se destaca, sí. Y es la cleptomanía. Mm-hmm. Hay gente que ha tomado algo por impulso. Sí. O hay gente que lo ha tomado y se ha salido sin pagarlo porque se le olvidó, pero también hay bandas organizadas que no solo se llevan un dulce, sino que incluso han robado televisores de los supermercados, hacen operativos para distraer a la vigilancia, desde hacer llorar a un niño, desde hacer sonar la alarma, o traen estrategias para bloquear la alarma. Uh-huh. Y se salen sin pagar. Mira, tengo por aquí una que ustedes han publicado. En grupos de hasta 5 personas que esconden el botín entre sus ropas o paquetes de aluminio para burlar los radares antirrobo de las tiendas. El 80% de los robos hormiga no se realiza por parte de las personas que van a la tienda. Por ejemplo, argumentar que hay mucho ratero. El 80% de los casos se realiza por los propios empleados. Los empleados pueden incurrir en diversos delitos, como robo de secretos o propiedad intelectual, chantaje, coerción, soborno, amenazas y vigilancia electrónica. Debido a las situaciones de espionaje, robo de información e infiltración de sistemas administrativos y de gestión, grandes empresas han implementado medidas para proteger sus fórmulas y proyectos de los intrusos. los supermercados no son los más expuestos al robo hormiga. También tenemos a los fabricantes de comestibles y de pequeños insumos, con recetas familiares, bancos, servicios financieros, empresas de telefonía y almacenes de venta directa al público o de logística y bodegas. Por ejemplo, un empleado de paquetería que roba artículos de un envío grande, o las reporta como pérdidas para que pague el seguro de la empresa, o mete directamente la mano en el paquete para ver qué puede sacar, esperando que no sea un paquete lleno de navajas o algo así. En esto no hay distinción de género, pues tanto hombres y mujeres roban, pero sí hay determinadas mercancías que atraen más a unos que a otros. Por ejemplo, a las jóvenes de secundaria y preparatoria les gusta robar maquillajes, pinturas de uñas o productos de higiene personal, pero también a las de mayor edad les gusta robar ropa interior. A los hombres les gusta robar herramienta o material de construcción, como tornillos o clavos, y también desodorantes, y a ambos les gusta robar contenido multimedia, aunque gracias a la piratería, las descargas y las tiendas musicales en línea, el delito de robo de material multimedia ha disminuido. La mercancía más robada en los supermercados, desde jóvenes hasta adultos, es el alcohol. No solo por los clientes, sino que el supermercado tiene jaulas en los almacenes donde guardan estos productos aparte. Días festivos como fin de año, graduaciones o el mes patrio o fines de semana son los días en los que más se reporta robo de bebidas alcohólicas. Pero lo que sí aumenta gracias a la crisis y el desempleo es el robo de alimentos y productos de la canasta básica. Y también, por ejemplo, el robo de pañales y leche y alimento para bebé. El robo hormiga aumenta según por temporadas. Por ejemplo, en el Día del Niño aumenta el robo de carritos, dulces y juguetes. En el Día de las Madres aumenta el robo de maquillajes y de productos básicos que necesita la mamá. En las oficinas se puede encontrar también de todo. No propiamente dicho como robo hormiga, pero sí robo de tiempo. Por ejemplo, desde un godínez que roba plumas, hojas blancas, un kilo de borrador, un kilo de tóner, o la copiadora entera se la lleva a su casa, y todo lo que no esté sujeto al escritorio, pero también aquellos que se roban tiempo y productividad a las empresas, como los que navegan en Facebook o se la pasan tuiteando cosas en Twitter en lugar de hacer su trabajo, o le hacen perder el tiempo con cadenas de correos y publicaciones, o distrayendo a los demás con videos. Las empresas que experimentan robos o saqueos por parte de empleados deben de aumentar los salarios, entregar más capacitación y aumentar el sentido de pertenencia y una cohesión entre los empleados. Eliminar o recortar el acceso a internet a manera de aumentar la moral del empleado y evitar dar castigos ejemplarizantes con aquellas personas que sean sorprendidas, puesto que esto aumenta el nivel de alienación del empleado hacia su trabajo, tanto de la persona en sí como de los compañeros. Un empleado enojado no solo puede cometer saqueos más grandes, sino vandalismo y sabotaje empresarial. El robo hormiga lleva a tales niveles, o orilla a las empresas a que contraten a otras empresas que se dedican a dar vigilancia con personal, orientación y sistemas electrónicos, y se han convertido en indispensables para las empresas, como por ejemplo la nueva industria, como las agencias de seguridad privadas, con personal equipado con armas de fuego. Una de las formas de comportamiento irrazonables, clasificadas como trastornos del control de los impulsos, y especialmente en la sociedad de consumo, es la cleptomanía, tendencia patológica e irresistible a tomar clandestinamente pertenencias ajenas. El impulso deriva de necesidades neuróticas no materiales, y a diferencia del simple ladrón, es que el típico cleptómano no utiliza ni vende lo robado. Nunca se ayuda de cómplices, acumula los objetos en su hogar o en un escondite sin usarlos, y en ocasiones los devuelve clandestinamente y casi sin excepción tiene medios para comprar lo que roba. El hurto cometido por el cleptómano es socialmente indeseable. El deseo o impulso es muy frecuente y fracasan los intentos de resistirlo. Ante la posibilidad de cometer el acto, se presenta una inquietud de impaciencia con fuerte carga emocional. La persona afectada manifiesta una sensación de tensión creciente antes de cometer el robo. Realizado el robo, siente placer, descarga y alivio, aunque luego tenga sentimientos de culpa o temor y prefiriese no haberlo realizado. Periodos especialmente dados por un mayor consumo hoy día son las conocidas rebajas. Es entonces cuando la persona afectada por esta dolencia puede sufrir una mayor ansiedad y predisposición a cometer el acto, incluso repetidas veces en un corto tiempo. El cleptómano sabe quién es y lo que hace, además de las consecuencias que esto tiene. Lo han podido descubrir en varias ocasiones, y aparte del rechazo social que puede encontrarse, sabe que está más expuesto. Entre un 4 y un 24% aproximadamente de las personas detenidas por robar en las tiendas sufren cleptomanía, la mayoría de las cuales son mujeres. Esta patología responde a un conflicto psíquico que se descarga emocionalmente con los hurtos. Al cleptómano se le considera responsable en los códigos penales de la mayoría de los países, a no ser que pueda demostrarse la imposibilidad de autocontrol. El tratamiento es psicoterápico y difícil. Las cajeras del supermercado. Por cierto, ahora que estamos tocando estos temas tan interesantes, las cajeras del supermercado no tienen la culpa de tu miserable existencia, y no son ni tus colchones, ni tus psicólogos, o tus bolsas de golpear para que las humilles, las sobajes, les faltes al respeto o les grites. Es verdad que a veces se entretienen o que se ponen a hacer cortes de caja y a mandar el dinero en esos interminables momentos que más velocidad necesitas para salir del mercado. Es verdad que se ponen a platicar con la señora sobre la calidad de los rábanos en escabeche, que pierden los códigos para marcar un kilo de cebollas y llaman al encargado que por lo general está dormido detrás de una tarima, o que los clientes alegan un precio de una televisión cuando saben que es otro precio, pero quieren ver si pega y esta es mejor. Llaman al empleado de electrónica que está paseando por la farmacia para ver si liga a alguien y cosas por el estilo. La cajera no es tu psicóloga y no te aguanta porque eres muy bonito, o porque eres muy poderoso, o porque eres una persona muy importante. La cajera tiene que aguantar tus estupideces porque son clientes, y si te contestan tus pendejadas, la corren. Así de fácil. Ella desempeña un trabajo al igual que tú y tiene que soportar a cientos de patanes del mismo calado que tú. Me pregunto si en sus días libres o de descanso, una cajera va y hace el súper a otro mercado para gritarle a otra cajera a manera de terapia. Señora, por favor, yo no quise decir eso. A ver, señora, ¿va a pagar esto o no? Oiga, ¿ya qué aceptan los vales de ahorrera, joven? Esta es otra tienda, señor. Les pago con tarjeta. Ya, señora, ya me quiero largar de aquí con mis pinches rastrillos. Ramón, te traigo tu cambio. Perdón, Ramón. Déjate, ayudo, Ramón, a ver. Si no me compro los tostitos, les voy a gritar. Señora, no pasa su tarjeta. Son muchas moneditas, Ramón. ¡Mira al mocoso ese, hombre! ¡Trae sucio el pañal! ¡Está chorreando todo el carrito, vean! Me dio la tarjeta de puntos de Aurrera. No, dígame, ¿es joven? Si usted estuviera bien capacitado. ¡Ya! Se habla mucho de robar y de justicia. Sin embargo, si un diputado federal, un burócrata o un senador no acude un día a trabajar, se le sigue pagando, lo que no pasa en todos nuestros empleos, igual como los burócratas pagados por el Estado, que que no hacen su trabajo y se la pasan tomando café, navegando en internet o paseando y comiendo a costa del erario público, con gasolina y viáticos pagados. Donde también hay inconformidades en México, donde los automovilistas no solo se ven afectados por el aumento de la gasolina mes con mes, ahora tienen que preocuparse por el robo hormiga del combustible. Paso con Melisa del Pozo para que nos explique. Melisa, ¿qué es esto del robo de hormiga, compañera? Así es, Rolando, te saludo a ti y al auditorio. Y es que si alguna de estas personas que vive en Estados Unidos cruza la frontera para visitar alguna gasolinera en México, debe de tomar sus precauciones, pues el robo hormiga representa una pérdida para este país casi de 5 millones de pesos al día, de dólares al día. Desde hace unos meses, comprar gasolina en territorio mexicano dejó de ser una ventaja. No te dan completo lo que es lo que tú estás pagando. Aún aproximadamente, yo calculo que un 20% sobre el total de lo que tú estás pagando por litro es lo que te están sustrayendo entre los impuestos y entre lo que las bombas no marcan correctamente, ¿no? Además del incremento gradual a la gasolina mes con mes como parte de una política implementada por el gobierno mexicano para reducir el subsidio del combustible, las gasolineras en México roban en promedio 15 centavos de dólar por galón, lo que significa casi 5 millones de dólares al día. Son instrumentos de precisión y son instrumentos que constantemente sufren descalibraciones. Entonces a lo mejor la irregularidad es tan notoria que estén dando litros de menos si no tiene alguna variación en su despacho y se inmovilizan como medida precautoria. Además del robo hormiga, el precio de la gasolina en México superó hasta en 15% al de Estados Unidos. El robo hormiga no solo se manifiesta al interior de los supermercados, quizás es uno de los grandes flagelos que existen en el país y en las sociedades jerarquizadas modernas. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, nos roba el señor que despacha la verdura al modificar la báscula, el dueño de la tortillería, los empleados de confianza en los negocios, el despachador de gasolina o la empresa con el sistema que maneja las bombas, la señora que limpia en una casa, que se roba hasta el jabón para lavar la ropa, o hasta el mandadero que se queda con el cambio, o infla los precios. Quizás son algunos pesitos, sin embargo, al no reclamar o hacernos de la vista gorda, solo alimentamos un mecanismo de corrupción que carcome el tejido social. El solo hecho de saber que nos roban, o que un despachador de gasolina admita que el sistema nos roba gasolina, y tolerar estas prácticas como consumidores, y pensar que después nos desquitaremos con otro, es alimentar una escalada de corrupción. El sociólogo y criminalista Edwin Sutherland señalaba no solo que existe una espiral en decadencia de las sociedades en donde se toleran determinados delitos, sino que la conducta criminal forma parte de un proceso de aprendizaje. El infractor, a nivel personal y a nivel de sociedad, sostiene un sistema de aprendizaje continuo donde el infractor aprende estrategias de supervivencia, códigos y técnicas para desarrollar sus cometidos. La Secretaría de Educación Pública y los estados han pagado mensualmente 333 millones de pesos a 39 mil maestros que nadie conoce y que nunca se han presentado en la escuela donde se supone que laboran. La mensualidad proviene al tomar en cuenta el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, que indica que el salario mensual promedio de un docente es de 8.500 pesos. Si se considera que los 39.000 aviadores de la SEP han recibido más de 300 millones de pesos al mes desde septiembre de 2013, cuando el INEGI inició un censo de maestros dado a conocer el lunes, quiere decir que en los últimos 6 meses los gobiernos han pagado más de 2.000 millones de pesos a docentes que no contribuyen al aprendizaje de 25 millones de alumnos. Este aprendizaje en una sociedad plural y diversa se produce de una manera concomitante al aprendizaje que otros individuos hacen y que los define en favor del debido cumplimiento de las normas o de su indiferencia con relación a las mismas. No es difícil encontrar aquel electricista que te ayudará a robarte la luz, o quien nos diga cómo hacerlo o nos cobre por hacerlo, o qué técnico del cable nos conecta por 1,000 pesos por todo un año de servicio sin costo, o aquellos jóvenes que enseñan a otros cómo abrir un coche, lo que significa que no se nace con una conducta criminal, sino que es el medio y la sociedad las que forman al individuo que comete los delitos o respeta. Te ha soltado una epidemia de hijos de la chingada. Algunos robos hormiga de los que somos víctimas a diario son: cuando nos roban en pesos o medida los comerciantes, por ejemplo, las bombas de gasolina, o cuando no nos regresan los centavos del cambio. Cuando las operadoras del cable no ofrecen servicio por el que se paga, o igual la electricidad. Cuando Telcel, Movistar o cualquier otra operadora no tiene señal, o te corta la llamada por estática o interferencia, pero nos cobra el servicio completo, la mensualidad o la llamada. Entre los robos más descarados de las operadoras de telefonía móvil, además de robarnos los 300 pesos de promoción de recarga, como lo hace Movistar, está el de permitir que existan los agregadores, esos que te cobran 30 pesos por semana del saldo por haber enviado un mensaje o autorizarles con un código. Es un robo en descampado y afectan a las personas más ignorantes. Cuando los empresarios o el chofer de transporte público aumentan la tarifa sin aviso y nosotros encubrimos pagando, o cuando no nos regresan el cambio del pasaje o no nos entregan boleto. Cuando los taxistas alteran o no encienden el taxímetro para cobrar lo que quieran. Cuando los funcionarios públicos no realizan su trabajo, pero nos hacen perder el tiempo de nuestras actividades para acudir a realizar un trámite, por lo cual les estamos pagando su salario con nuestros impuestos. Los partidos políticos en tiempos electorales que utilizan fondos públicos para comprar la voluntad en sociedades pseudo-democráticas. Esto sin mencionar los robos que sufrimos todos los propietarios del mercado petrolero del país, ya que Pemex sufre de robos por parte de sus empleados, del crimen organizado y de la ordeña clandestina. Esto no solo representa una pérdida millonaria para el país en litros de petróleo, sino que representa millones de pesos en infraestructura que se tiene que reparar por daños al barrenarla, y un peligro para la población, puesto que la ordeña ha causado explosiones e incendios en todo el país. El Estado que hace obras de infraestructura mal planeadas, o con empresas que le roban los fondos o desvían y después destruyen por no estar bien planeadas o construidas. También está el robo a las instituciones públicas, como la de salud, donde sus empleados roban vales de gasolina, medicina, vales de despensa, o directamente roban y desvían fondos públicos a sus bolsillos. También los directores, administrativos, maestros o alumnos que roban libros o dañan material de las universidades y escuelas públicas, o meten aviadores y fantasmas para robar mediante la nómina. Incluso al comprar teléfonos u objetos robados a ladrones, o comprarle gasolina al crimen organizado o a los trabajadores de Pemex que la venden, nos hacen partícipes del aumento del crimen. Como cuando compramos especies protegidas o carne de animales que sabemos que cazan en los bosques. Existen formas de rehabilitar al delincuente, mucho más cuando sucede en sus primeras etapas. Sin embargo, según las teorías de la criminalística de Sutherland, el delincuente es atrapado en sus últimos actos, y por ende con los de mayor trascendencia y daño a la sociedad. Sin mencionar que los actos donde éste sale impune o no es castigado alimentan el sentimiento generalizado de la corrupción, un tema bastante complejo que analizaremos en otro podcast. Platícanos un poquito, ¿qué es Alto México? Mira, Alto México es una empresa que se dedica a brindar asesoría a tiendas de autoservicio, establecimientos comerciales, orientada a través de tres ejes, que es el marketing disuasivo, la gestión legal y la tecnología de medios. Oye, y el robo hormiga, para la gente que no tiene identificado el término, ¿qué es? El robo hormiga es aquel que se comete en montos muy pequeños, en pequeña mercancía que se va sustrayendo de las tiendas, cadenas de autoservicio, y está penado y sancionado por las leyes penales, de acuerdo al artículo 220 del Código Penal del Distrito Federal. Y más o menos las cifras que nos traes de este tipo de robos, ¿cómo han sido los últimos meses? Ya, mira, en especial el 14 de febrero, pues es una fecha muy celebrada, se festeja. El incremento se da en el robo de confitería, en particular en chocolates, en un 376%. También tenemos un incremento del 164% en el robo de cosméticos, artículos de belleza, shampoo, desodorante, todo lo relacionado al arreglo personal. Otro incremento que también notamos es en todo lo que es alusivo a la fecha, tarjetas de regalo, globos, en un 135%. Las edades en las cuales se presentan más este tipo de delitos es en un promedio de 17 a 22 años, en el caso de las mujeres, y de 32 a 44 años. El género que tiene los números más altos son las mujeres, con un 83%, y los hombres con un 27%. Yo pensaría que son más los hombres, ¿no? Porque quieren dar el regalito de los chocolates, sí. Pero no. Pues sí, justamente. Aparte de San Valentín, ¿qué otras fechas tienen identificadas que se incrementa el robo hormiga? ¿Y qué fecha sería donde se incrementa aún más? Por ejemplo, todo lo que es alusivo a un festejo. Por el día 10 de mayo empieza a incrementarse el robo también, chocolates, tarjetas, artículos de electrónica. El 10 de, en agosto, por ejemplo, con el regreso a clases de todos los alumnos, se incrementa mucho el robo de útiles escolares. Y el año pasado tuvimos una cifra también importante, cerca del 15 de septiembre, en el robo de tequila, botanas, todo lo asociado a la noche mexicana. Es increíble. Sí. Oye, ¿qué es lo que tú le recomendarías a los dueños de estos negocios? Primero, bueno, claro que en cerca de estas fechas, lógicamente estén más pendientes, pero ¿algún comportamiento especial de los delincuentes? Pues el comportamiento sería tener mucho cuidado en esta edad, que es como el riesgo, ¿no? De 17 a 22 años es una población adolescente, la cual tiene como mayor riesgo, está más influenciada por la parte de creer que es una travesura, y no es una travesura, o sea, es un delito, claro. Se persigue, las penas pueden ir de los 6 meses a los 2 años de prisión, claro. Por cometer este, Karina, delito. Te vamos a interrumpir un tantito, vamos, sí, a la conferencia de prensa que ofrece Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República. Escuchamos las palabras de Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, y nosotros vamos a cerrar el tema en el que estábamos justo antes, acerca del robo hormiga, que se incrementa en el 14 de febrero, en fechas importantes. Y Karina, finalmente nos estabas diciendo, antes de ir a esta transmisión especial, de las sanciones y las multas a los que delincan. Ya, las sanciones van, están tipificadas en nuestro Código Penal para el Distrito Federal y pueden ir desde los 6 meses de prisión hasta los 2 años de prisión. Entonces, las multas también son de 4,000 a 10,000 pesos, y dejar bien claro que robar es un delito, no es una travesura, no importa el monto, no es factible decir lo voy a pagar, lo pago 10 veces, traigo dinero, sino que el delito se consuma desde el momento en que yo tomo algo en un establecimiento comercial sin haber realizado el pago. Claro. ¿Cómo nos roban a nosotros los supermercados? Podría seguir durante horas hablando de las personas que roban a los supermercados. Sin embargo, el principal problema no es que determinado número de personas coma mercancía sin pagarla, o se robe un chocolate, o se embolse un kilo de dulces, o lo que sea. Todas las cadenas de supermercados utilizan determinadas técnicas. Si es verdad que Walmart de México usa algunas de ellas, por lo general observo más en cadenas nacionales como Casaley, Soriana, que de por sí vende carísimo todo, Chedraui y otras cadenas de procedencia nacional, estas técnicas. Por ejemplo, poner un precio atractivo a un producto, por ejemplo 7.50 pesos, pero al pagarlo en caja cuesta 11 pesos. La mayoría de las veces esto ocurre con las frutas y verduras, pero en general pasa en todos los artículos de la tienda. Como la diferencia es un peso o 1.50, por lo general el cliente no realiza la devolución o la cancelación, además de que si lo haces no te regresan el efectivo. Varía los precios dependiendo de la zona geográfica, es decir que en determinadas zonas donde hay mucha competencia, un kilo de pepino cuesta 2 pesos y las personas van atraídas por el precio. Pero en otro, el mismo producto, la misma temporada y el mismo día y a la misma hora, el mismo producto cuesta 9.90. Los supermercados analizan el comportamiento de los clientes para saber qué productos compran y cuáles prefieren o no. Utilizan técnicas como cobrarle a las marcas por colocar sus productos en un estante más visible que otro. Subir los precios en los artículos de temporada. Por ejemplo, subir el precio de los atunes, la mayonesa y los vegetales que se usan en Semana Santa, a la llegada de las vacaciones, o de los artículos de emergencia y enlatados, cuando se acerca un fenómeno natural, o de los juguetes en Navidad o el Día del Niño. Los supermercados desarrollan espionaje al interior de otros supermercados de la competencia, para saber qué productos y servicios se consumen en mayor o menor medida. También para revisar los precios de la competencia. Generalmente es un empleado o gerente el que asiste a realizarlo. Aumentar o etiquetar con sobreprecio los productos, para después ofrecer descuentos reales. Por ejemplo, los precios en los días de quincena son normales, pero después de quincena regresan a sus ofertas. O mantener los precios altos en determinados productos durante toda la semana y rebajarlos solo los días de quincena o los fines de semana. Ofrecer promociones del 2x1 o de 3x2, donde el costo del producto unitario es del mismo valor por pieza. Alterar las básculas y sobornar a las empresas encargadas de vigilar que estas básculas estén en buen estado, además de que los precios de los kilos no concuerdan con lo que te cobran. Muchos dirán que es cuestión de fijarse, pero las personas no se fijan y pagan. Algunos incluso tiran el ticket. Vender mercancía en descomposición a precios de remate, entre ellos huevos, leche, lácteos o verduras. Hacer de distintos pesos, medidas o tamaños los productos de una tienda a la otra, en la misma marca de cadena. Por ejemplo, el pan. En zonas más pobres hacen el bolillo más grande, o más tostado, o con mejor presentación, porque saben que las personas asistirán a comprarlo y de pasada comprarán otras cosas. Por eso también los productos como el pan, los vegetales, la leche o los huevos están hasta el fondo de la tienda, para que las personas recorran todos los pasillos o determinadas zonas para ir a comprarlos. Ofrecer mecanismos de tarjetas de puntos a sus clientes, sin especificar las mecánicas de dichos instrumentos o las fechas de vencimiento de dichos puntos imaginarios. Ofrecer descuentos en tarjetas de puntos por productos que originalmente cuestan lo mismo con o sin los puntos. La tienda no pierde tanto dinero, puesto que los espacios por donde más circulan las personas, por ejemplo, las áreas de revistas, la de refrescos, la de lácteos, salchichonerías y productos de consumo básico, se rentan a terceros que pagan por colocar sus productos a la venta del público. Ofrecer premios, sorteos o rifas, en donde los ganadores del premio mayor nunca son conocidos, o son empleados de la misma tienda. Si haces una compra y te das cuenta de que te cobraron de más, o realizas una devolución por el concepto que sea, solo algunas cadenas o tiendas departamentales te regresan el efectivo. Las demás cadenas te dan una tarjeta de puntos o un monedero electrónico. Pero cuidado, porque el monedero electrónico tiene caducidad y si no canjeas el saldo, pierdes el dinero. Vender productos con sobreprecio, para después ofrecerlos solo o algunos días o temporadas con descuento real. Por último, el principal timo de las tiendas es el redondeo o la falta de vuelta del cambio. Se supone que lo acumulado en el redondeo se entrega a instituciones como comedores públicos, orfanatos o bomberos. Sin embargo, y como el que parte y reparte se lleva la mejor parte, las instituciones deducen lo acumulado como donaciones. El otro timo es más directo, cuando no te dicen que si deseas redondear, pero se quedan con los centavitos del cambio, ya sean 70 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Muchas personas pensarán que es una miseria lo que se redondea, que somos exagerados, y son unos centavitos. Sin embargo, un supermercado atiende unas 5.000 personas al día, y se me hace muy pocas. Multiplicado por unos 30 centavos, son 15.000 pesos que se embolsan directamente. Eso sin contar los redondeos de un peso 30 centavos o más. Eso sin contar también que los OTSOs o 7-Eleven también redondean el dinero para deducir impuestos ante Hacienda como donaciones. Existen varias investigaciones sobre a dónde se va el dinero, pero por lo general no hay una seguridad de que el dinero que se entregue en donaciones a diferentes instituciones en verdad llegue o llegue completo. Ahorita que hablas de que un fraude lleva otro fraude y otro fraude, ¿tú desconfías del redondeo? Bueno, sí, pues es sabido que el redondeo se usa para deducir de impuestos. Es decir, si lo que tú das a la tienda para redondear, esa tienda lo dona, entre comillas, para una causa. No, lo peor es que a veces ni siquiera esa causa es real, ¿no? Como sea, aún siendo real, quien donó el dinero fuiste tú, no la empresa, la tienda o el supermercado. Así es. Pero son ellos los que lo hacen deducibles de impuestos, no tú. Pues, ¿qué te parece si justamente vemos esta nota que nos ha preparado nuestra compañera Verónica Basurto, hablando pues de toda esta labor filantrópica que tiene pues también otros tintes? Vamos a ver. Este redondeo, sí, como tú dices, tiene bastante tiempo y no sabemos en realidad en qué se utiliza el dinero. Pues dejaría de ser fraude si nos dan una explicación. Si nos dan una explicación y nos dicen en eso se utilizó. Que cada mes se lo den a la institución que realmente va, ante notario. Solamente así puede tener una validez. Se pida mucho redondeo que para los niños de la calle. Cada vez hay más niños de la calle. El redondeo surge en el año 2005 como decreto del expresidente Vicente Fox, a través de una idea de empresarios que tienen la ocurrencia de fomentar la educación sobre la donación. El problema es el presunto abismo legal y por lo tanto de credibilidad en el que se encuentra desde entonces. Lo que pasa es que independientemente de existir ese abismo legal, hay una forma sumamente ortodoxa en la cual se está manejando. Es decir, las tiendas de autoservicio de antemano solicitan al cliente si quiere que se haga un redondeo en centavos. En este caso no especifican esa cantidad de centavos que se está donando, cuál va a ser el destino. O sea, en este caso creo que lo más viable sería que la tienda de autoservicio desglose la compra junto con lo que viene siendo el donativo. Son centavos, pero aunado al cúmulo de gente que ha donado, pues en cúmulo ya se hace una cantidad considerable. Un escándalo internacional relacionado con el decreto presidencial sobre el redondeo fue que el diario británico The Financial Times acusó a la Fundación Vamos México de Marta Sahagún por irregularidades financieras en las que aparecen aportaciones de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio por poco más de 17 millones de pesos. Además, no existe un recibo de donación para el público que hace el redondeo a fin de deducirlo de impuestos, por lo cual se presume que dicha exención solo se le aplica a estas grandes cadenas comerciales. En este caso, como donantes ellos tienen ese derecho a ser informados, sin embargo, precisamente como son situaciones que vienen a regular otras autoridades y sobre todo a controlar, como puede ser el sistema de administración tributaria o el propio Banco de México, Profeco entonces no puede estar diciéndole al consumidor que es algún tema que nosotros vamos a resolver directamente. ¿Qué camino seguir ante la falta de transparencia? Se pueden hacer efectivamente dos tipos de denuncia, como le decía, una ante el Ministerio Público, que definitivamente es la representación ciudadana, y que este a su vez tendrá que analizar la denuncia de hechos. La otra denuncia también, como usted menciona, pues puede ser una denuncia ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, diciendo que se está haciendo ese tipo de donativo y existe una omisión por parte de la tienda de autoservicio en expedirnos un comprobante fiscal. Pero en este caso, hay que decirlo, por el monto de las cantidades de redondeo, pues tal vez un consumidor, un cliente, pues presentar una denuncia de 5 centavos, de 10 centavos, pues muchas veces es irrisoria, ¿no? Irrisoria desde el punto de vista que no que lo acepte el Ministerio Público, sino que definitivamente no le dé el cauce o el curso legal que tenga que ser, ¿no? De centavo en centavo, tan solo una cadena comercial mexicana logró juntar 1.500 millones de pesos anuales. En el año 2007, la asociación civil denominada Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, UNETE, invitaba al público a tramitar un recibo por la donación, pero sujeta a confirmación y con un pago que debía correr por parte del solicitante. Sin embargo, esta medida podría pasar de ser una invitación a una medida forzosa en este año 2009. La ley, ya con un reglamento sobre el redondeo, obligaría a las mismas ONGs a decirnos cuánto dinero están recibiendo y cómo lo gastan. Y aquellos que piensen que somos revoltosos, chairos o fijados por fijarnos en unos centavitos, no se dan cuenta de que esto es un robo, puesto que además de estafar con los precios de determinados artículos, no utilizan estas ganancias para bajar sus precios, o al menos para pagar mejores salarios a sus explotados empleados. Porque sí, a la empresa le sobra dinero en las cajas, le descuenta al empleado lo que sobró, además de que se queda con él. Tampoco le entregan un salario a los cerillos, que trabajan gratis, y tú les tienes que pagar su salario. En todo lugar, si no queremos ser tan fijados, no le pidamos el cambio al taxista, a la señora de la tiendita, a la señora que nos vende verdura en la calle, a los que se autoemplean con comercios vendiendo productos o servicios. Eso sí viven de lo que les pagas. También podemos guardar los centavos y checar cuánto nos queda por semana, o utilizarlos para darle al viene-viene de los supermercados, porque ellos tampoco perciben un salario. Tampoco en este asunto estamos denunciando que cada que le compras a un Oxxo o una tienda de conveniencia como 7-Eleven o las Mini Aurrerá, le quita las pocas ganancias a las tienditas y abarrotes que están en tu colonia. Una práctica muy abusona por parte de las instituciones que se jactan de tener fundaciones y conciencia social es el hecho de que tiran mercancía en lugar de rematarla a precios muy bajos. Por ejemplo, tiran pan, vegetales, lácteos, carnes, huevos o limones, cuando los precios están muy altos, en lugar de ponerlos en oferta, para que se mantenga la oferta y la demanda de los precios altos. Otra práctica muy abusona es la de prohibir el acceso a las personas que buscan juntar los alimentos que tiran a la basura, o limitar su acceso con vallas. Los hurtos se producen en este tipo de supermercados de Palma. Aunque parezca increíble, amas de casa que encargan a ladrones habituales que roben compras enteras. Una vez robado el material, se lo venden a los clientes que lo pidieron a mitad de precio. El porqué de estos encargos lo podríamos encontrar en la crisis, gente que ya no tiene paro o que sus ingresos se han reducido mucho y deciden hacer estos trapicheos. No creo que sea una manera de combatir la crisis esa. Y llegar al extremo de coger y comprar una compra robada me parece excesivo. No es la primera vez que vemos algo parecido. En varios puntos de Madrid, por ejemplo, los jubilados se encargan a toxicómanos que roben productos del supermercado, que luego les pagan un precio menor. Como hormiga en las tiendas de autoservicio es un delito muy rentable, pues datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Tiendas Departamentales, la ANTAD, deja a los delincuentes una ganancia de más de $1,000 millones anuales en todo el país. De acuerdo con expertos, es toda una industria que se mueve detrás de ese delito, al grado que en 2012 las tiendas afiliadas a la ANTAD destinaron cerca de $9,000 millones en mecanismos de protección contra el robo hormiga. No se menciona si dicha cantidad se estimó como deducible de impuestos o no. Sin embargo, el problema con estas cifras es que, al igual que las pérdidas que calculan las organizaciones antipiratería, son en base a pérdidas y merma de producto, y no en ventas reales. Por ejemplo, podría ser que no se venda porque el cliente compró pirata en la calle, o que prefirió comprar en otra tienda a mejor precio. También hay que aclarar una cosa muy importante. La tienda maneja cierto nivel de mercancías dentro de la tienda. Por ejemplo, una tienda te compra leche, te compra verduras, te compra pollo al mayoreo. Sin embargo, parte de sus mercancías las ofrecen los comerciantes directos de la marca, a los cuales la tienda les renta el piso. Por lo que cuando alguien le roba a estas tiendas, le roba al distribuidor y no al mayorista. Varias cadenas como tiendas Lay, Soriana, Walmart y otras tiendas siguen estas prácticas. Por tanto, las mermas reportadas por robo hormiga las utiliza la tienda para excusarse y decir que bajaron sus ganancias y no para pagar tantos impuestos. Incluso intentaron meter las mermas como deducibles de impuestos. Lo que hacen ahora es contratar a aseguradoras que les aseguran sus pérdidas. También utilizan el argumento del robo hormiga para aumentar sus precios. Esto porque justifican que todo lo que les he robado se iba a vender. Además de que cuando anuncian que tienen pérdidas millonarias en las tiendas, lo hacen desde el punto de vista de que todo es parte del robo hormiga, cuando sus empleados y almacenistas también les roban. las cajeras, los encargados de almacén y los encargados de surtir el producto en los estantes roban, pero la tienda solo argumenta el robo hormiga de sus clientes. También hay que tener en cuenta que el robo hormiga no es tanto en contra de la institución, también es en contra del fabricante del producto al que le rentan los estantes. Muchas veces la empresa no les paga lo que les roban o solo reportan que existió una merma o una falta de mercancía. Una práctica muy parecida se observa mucho en los Oxxos y 7-Eleven, en que el vendedor que surte la mercancía puede reportar que faltaron piezas de su inventario y se las cobra al equipo de ventas. Si este equipo de ventas no está de acuerdo, la cadena de supermercados simplemente contrata otro equipo y despide al anterior. Así de fácil. En países del primer mundo con altísimos niveles de despido y desempleos, como en España, el robo a supermercados se ha duplicado en un 100% en los últimos años. Incluso existen páginas de internet que incitan a las personas a cometer hurtos en España. Les dicen cómo hacerlo, cómo burlar las cámaras de seguridad y a los guardias, incluso cómo fabricar herramientas para quitar los dispositivos de seguridad en el supermercado. Esta página se llama yomango.com y es uno de esos sitios que contienen videos, experiencias, anécdotas, foros y sobre todo trucos y justificaciones sobre por qué se roba en los supermercados. Existe un libro que se descarga en internet e incluso técnicas para desarticular los dispositivos de control como broches de seguridad, etiquetas con chips inteligentes y los de la ropa. Aunque a partir de mayo del 2014, en España, el delito de robo en el supermercado ya está acompañado de 18 meses a 4 años de prisión. En España, la situación social es peor que en México. Hay personas que se quedaron en paro y en la ruina total debido a la deuda del banco. Literalmente duermen en la calle. Esto también pasa en México, no hay que hacernos pendejos. Recortes presupuestales y sistemas públicos privatizados son el pan de cada día en España. Y la crisis económica que azota a Europa y que ha castigado severamente a España deja en evidencia una vez más que quien se perjudica ante estas situaciones es el pueblo y no así sus gobernantes. Queremos mostrarles a este grupo de desempleados, porque ellos, desesperados por sobrevivir de alguna manera, salieron a las calles, como lo vemos en imágenes, para poder recoger comida de la basura. Yomango.com. Sin embargo, en México la situación no mejora. Según La Jornada, existen más de 10 millones de mexicanos que no tienen dinero para comprar alimentos básicos. Y gracias a las disposiciones como la reforma fiscal, muchos negocios están cerrando sus puertas, dejando desempleadas a más personas. Esto nos lleva a situaciones tan extrañas como que el INEGI reporte que México ha entrado en recesión, pero que el titular de la Secretaría de Hacienda reporte que la economía está estable. ¿A cuál de los dos le hacemos caso? Esto lo hace para evitar que se pierdan inversiones internacionales y nacionales. Sería necesaria una intervención de las autoridades o una campaña de concientización de a qué persona le afecta el hurto en las tiendas, no tanto para premiar al delincuente, sino para observar las causas por las cuales muchas personas solo roban por diversión o por gusto, como es el caso de señoras y señores pudientes y de dinero que lo hacen por gusto o porque son cleptómanos y porque la tienda es millonaria. También sería necesario que las personas comenzaran a hacer preguntas, tales como por qué delitos tan simples como el robo a una tienda son castigados con años de prisión, pero los delitos de cuello blanco, los de tergiversación de fondos e inversiones, casi siempre quedan impunes, como por ejemplo Moreira, Granier, el exgobernador de Aguascalientes, entre otros. 1000 kilos de comida. Es lo que el Sindicato Andaluz de Trabajadores se llevó ayer en un asalto a un supermercado. Alimentos de primera necesidad que a los Robin Hood robaron para dar a los pobres. Aceite, garbanzo, para la gente que tiene para comer. Aquí acabó la comida, en una casa sevillana en la que viven, en condiciones precarias, familias desahuciadas que ni siquiera sabían del hurto. ¿Me estoy enterando ahora? Pero a nosotros nos viene bien porque nosotros estamos luchando por algo, porque es que no tenemos nada. Se lo agradecemos de todas maneras, de todo corazón, porque lo necesitamos, muchas madres, y yo apoyo eso, por supuesto, porque hay muchas familias que no tenemos para comer. Entre los asaltantes, varios diputados andaluces de Izquierda Unida. El alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, hoy ha dejado claro que no van a parar. Vamos a seguir ocupando fincas, vamos a seguir ocupando grandes superficies, cuando lo veamos oportuno, claro, con acciones de sorpresa para que no nos llegue la policía antes que nosotros, y bancos, porque los bancos son los culpables de esta crisis. Su argumento es el de la justicia social. La crisis tiene nombre y apellido, rostro y carnet de identidad. Ya está bien de tanta estadística. Los delitos de cuello blanco. Se habla mucho de que el robo hormiga es el responsable de que suban los precios de la canasta básica. Se señala con el dedo a los peligrosos infractores detenidos por robar una botella de alcohol o un paquete de pañales, una leche en polvo o varios paquetes de carne empaquetada. Sin embargo, uno de los principales agentes que hacen que suban los costos de la vida, desde alimentación, vivienda, desempleo, la renta y los energéticos, son los delitos de cuello blanco. Los delitos de cuello blanco son delitos cometidos por personas que, en virtud de su estatus social, incurren en la comisión de delitos, creyéndose amparados por dichos estatus. Además, son también los cometidos específicamente por personas con poder económico o político, mismo que los suele hacer inmunes. Este es un término acuñado por Edwin H. Sutherland en 1949. El delito de cuello blanco corre desde el hecho de apoderarse de información privilegiada para comprar terrenos o comprar jugosas acciones antes que los inversionistas o las personas interesadas del fuero común, o gozar de total impunidad para cometer delitos, desde asesinatos, ya sea en primer grado o de manera intelectual, hasta el robo y desfalco de millones de pesos, los cuales crean deudas públicas como la que tiene México en el verano del 2014, y es de las más grandes en la historia del país, por 8 billones de pesos. No es necesario recordar los desfalcos millonarios de personas que han sido presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores, acusados de desfalcos millonarios, desvíos de recursos federales para programas públicos, los cuales siguen impunes, o como acostumbran a hacer los políticos en México y en todo el mundo, emigrar a otro país y manejar con prestanombres las empresas que mantienen en México. Se dice que esta clase de delincuentes son los peores porque estos manipulan y especulan los mercados, son capaces de crear crisis financieras a gran escala o escasez de alimentos para después ofrecer soluciones mágicas, donde ellos serán los que más ganen en el acto. Aquí podemos citar las crisis del huevo, la crisis del limón, la especulación con alimentos que a cada rato denuncia la FAO, la especulación de energéticos como petróleo o gas para la calefacción, entre otros. También los operadores financieros como accionistas generan operaciones fantasmas que nunca existen o existieron, creando burbujas financieras donde los que más pierden son aquellas personas que invierten sus ahorros, a veces dejándolos en la quiebra total y en la calle. Pero también son los responsables de las pérdidas de empresas que son arrastradas a una fusión, a veces muy cerca de que la burbuja estalle, generando la pérdida de empresas que se van a la quiebra, cierran y los empleados son los que peor pagan. La célula de libertarios y anarcocapitalistas habla mucho de la desregulación de los mercados y de la libre competencia, que el mercado no regule las prácticas comerciales para tener mejores productos y servicios y acceder a nuevos niveles de consumo, donde el ciudadano libre podrá gozar de un mejor nivel de vida. Estos aseguran que el mercado es capaz de autorregularse, aunque la corrupción en países como México, Estados Unidos y otros está hasta las nubes y representa los mayores problemas para legislar sobre las inversiones, sobre los inversores y sobre las personas que manejan el capital. Aún así, el Estado aún mantiene determinadas trabas sobre los empresarios. Claro, siempre y cuando no te apellides Moreira o Granier, y sin olvidar el rescate carretero, el Fobaproa, el rescate bancario, la quiebra de los institutos azucareros, después de la entrada del jarabe de maíz, porque el Estado no reguló ni cerró los aranceles para que se impidiera la entrada de este producto, la privatización de las paraestatales y la apertura del mercado energético mexicano, entre otros. Sin embargo, podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos para ver qué alcances ha tenido la especulación y el fraude por simulación mediante los casos de Enron, la especulación sobre el gas shale por parte de las grandes energéticas y, claro, la crisis hipotecaria del 2008, la cual arrastró a todo el mundo a una recesión. Y como es el caso de esta última, cuando la burbuja estalla, deja sin empleo a miles de personas. Lo peor es que, por lo general, después de muchas comisiones y burós de investigación, encuentran a un pobre diablo al cual echarle la culpa de un robo millonario, donde miles se beneficiaron, pero estafaron a millones. Y nunca se busca resarcir el daño a la sociedad. Generalmente pasan algunos años en la cárcel y salen libres. Con todos los millones que desfalcó al Estado o a los inversionistas. Vigilante del supermercado. A plena luz del día y a vista y paciencia de todos los clientes de un supermercado en Puerto Montt, un guardia comenzó a agredir a una mujer que se encontraba al interior del lugar. Pese a que otros colegas del cuidador intentaron calmar la situación, ellos continuaron a los golpes, hasta el punto de agarrar palos para seguir golpeándose. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. El vigilante del supermercado generalmente es una persona que quería ser policía del SWAT o del FBI o de la Policía Federal o un militar, pero le dio mucho miedito y se quedó en el supermercado. O le dice a las encargadas de las verduras que está en una misión secreta, o que el narco lo persigue, y por eso se quedó de refugiado político en la tienda, o lo que sea. Es verdad que estas personas son empleados y que dependen de un sueldo, y que son seres humanos como tú o como yo. Sin embargo, cuando les dan el radio, la lata de aerosol de pimienta y la macana, sienten que son Elliot Ness en contra de unos peligrosos delincuentes que tienen que atrapar, porque están peligrosos. ¡Ah! Y que tienen la autoridad para perseguirte por toda la tienda. Es verdad que está dura la rata, y que los rateros están cabrones, y que la crisis está generando más delincuencia al interior de los supermercados, pero estas personas se ponen extremas en su trabajo. Nosotros cuando estábamos en la carrera y salíamos, no robábamos en el supermercado. Sin embargo, nos encantaba torear a los vigilantes, desde jugar carreritas en el estacionamiento con carritos, hasta llevarnos un carrito a la casa y regresarlo al día siguiente. Si bien es que lo regresábamos y no se quedaba dando vueltas un mes o algo así, pero bueno, nos daba mucha risa que entrábamos e intencionalmente hacíamos como que nos embolsábamos algo, por lo general discos o desodorantes, y luego hacíamos el supermercado normalmente para la despensa. Pero cuando volteábamos a alguna parte, mirábamos que estaba un guardia escondido entre el papel de baño, o pasaba por un pasillo detrás de nosotros, o asomaba la cabeza desde adentro de una caja de cereales, o asomaba la cabeza desde debajo de los estantes. Aunque hay que reconocer que los empleados de seguridad de los supermercados son personas delgadas y no tanto imponentes, porque miden menos de 1,60, pero al menos cuando ven que una niña pequeña lleva unos calcetines que no son de ella, corren cargando una semiautomática y una escopeta. Y es que estas personas se enferman de poder, al igual que el viene-viene que tiene un chaleco y una lámpara, les dan un poco de poder y se marean. Las empresas también contratan a personas, por lo general mujeres, o empleados de la misma tienda vestidos de civiles, para que con un carrito, con mercancía, vigilen los pasillos y persigan a las personas que les parecen sospechosas. Otra cosa muy chistosa es que gran parte de las cámaras de seguridad que existen en los supermercados son tontería. Esto me lo cuenta un amigo que trabajó en Soriana en el área de vigilancia. Yo no le estoy diciendo que vayan y roben, pero son cosas muy graciosas que pasan en estas tiendas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Proceso.com.mx. Erika Guzmán, estudiante de arquitectura con 20 años de edad, denunció que empleados de la cadena Walmart la humillaron, desnudaron e insultaron tras acusarla injustamente del robo de un lápiz labial. Refirió que el pasado martes por la noche ella y su padre ingresaron al supermercado Walmart poniente de Tuxtla Gutiérrez para comprar un tinte para el cabello. Estando en el área de cosméticos, probaron algunos productos y la joven aprovechó para sacar su lápiz labial y pintarse. Al llegar a la caja número 1, Guzmán fue interceptada por un agente de prevención llamado Alexis N., quien le dijo que no se podía retirar hasta pagar el lápiz labial que se había robado. Además, fue llamada en varias ocasiones ratera y se le exigió asistir a un cuarto privado para ser sometida a una revisión. Le dije que me llevara al lugar donde, según él, había yo tomado el lápiz labial. Me dijo que por favor le dijera dónde estaba, a lo que dije que no sabía nada de ello, que si según él me vio ponérmelo o tomar lo que me indique en dónde está, dijo Erika vía telefónica. Después me llamó ratera, me dijo que lo llevaba en mi pantalón, le dije que lo buscara si es que así era, me dijo ratera, y que llamaría a la policía. Le dije que me estaba difamando. Llegué con la gerente Eunice N9 y le dije que si podía ver el video donde según él el señor yo tomaba el labial. Contestaron que no podía, que porque era de ellos. Le dije que conocía mis derechos, de los cuales me privaron posteriormente. Me metieron a una bodega, me volvieron a llamar ratera, me desnudaron, me hicieron quitar la blusa y me tocaron los senos. No dejé que me quitaran el pantalón. Revisó mi lápiz labial, que de por sí llevaba, y se percató de que no era de la tienda. No encontraron nada. Notificó a la gerente Eunice N. que no llevaba nada, pero me retuvieron hasta que le dieron la orden de soltarme, narra la afectada. Su madre, harta del acoso psicológico al que estaban siendo expuestas, le dijo que les pagarían el lápiz labial. Posteriormente se percató que le habían cobrado el doble por abusiva, es decir, de 95.50 pesos, fue obligada a desembolsar 191 pesos en efectivo. Tras liberarla, los empleados le señalaron que no querían volverla a ver nunca más en la tienda. Y cuando al salir de la tienda, la joven tomó algunas fotografías con su celular, los empleados la alcanzaron y la obligaron a borrar las imágenes. La joven y su madre se dirigieron a la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Justicia del Estado, donde le rechazaron la denuncia penal. Le preguntaron, ¿qué buscas con denunciar? Insinuándole que esperaba dinero por el agravio. Me dijeron que no procedía porque no había delito que perseguir y que prácticamente yo me entregué por mi gusto y voluntad para que me desnudaran y esculcaran, mencionó. A la joven no le quedó otra opción que hacer la denuncia pública en las redes sociales para alertar a los clientes de los abusos y humillaciones que podrían sufrir los consumidores en esta tienda departamental. Hasta aquí la nota de Isaín Mandujano para Proceso. Y es cuando te preguntas, ¿cuántos abusos no existirán que no son denunciados diariamente en supermercados, hechos por personas que creen que tienen autoridad para abusar de ella? vacíos legales. El crimen de robar en una tienda puede ser sancionado como delito o delito menor, dependiendo del valor del artículo robado y el historial previo de la persona en cuestión. Dependiendo del valor de los artículos, se determina si el delito es menor o un delito menor en primer grado. El robo es un delito menor de primer grado. Algunas primeras ofensas típicamente reciben una sanción menor, como una alteración del orden público o una llamada de atención. En determinados robos a los supermercados, los delincuentes ni siquiera son detenidos, aun cuando hay pruebas del hurto. Por ejemplo, cuando una persona se come un alimento de la tienda, o toma algo de menos de 10 pesos de valor, o un niño toma un dulce. Puesto que para iniciar un proceso penal, los bienes robados tienen que alcanzar siquiera el valor de un salario mínimo. Es por eso que algunas tiendas manejan un sistema de castigo fuera del sistema penal. Por ejemplo, fotografía a la persona para hacer una base de datos, o para conservarla y ver si vuelve a robar en la misma tienda. Cobrar, dependiendo del valor del artículo, entre 2 a 5 veces su valor. Por ejemplo, un chocolate, cobrarlo 5 veces más, pero un producto de más de 50 pesos, cobrarlo de 2 a 3 veces, para después decirle que no regrese a comprar a la tienda. Cuando el individuo no tiene dinero para pagar, o llegar a un arreglo, o esperar a algún familiar para que traiga el dinero, o a consideración de los guardias o el proceso interno de la tienda, se remite a la policía. Las penas por robo, según los códigos federales, van de prisión de 6 meses a 2 años y 70 a 150 días de multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces el salario mínimo, o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado, aunque varían dependiendo de cada congreso y legislación estatal. Las penas van de prisión de 2 a 4 años y de 150 a 400 días de multa cuando el valor de lo robado exceda de 300, pero no de 750 veces el salario mínimo, y también de prisión de 4 a 10 años o de 400 o 600 días de multa cuando el valor de lo robado exceda de 750 veces el salario mínimo. Para determinar la cuantía de un robo, se atenderá únicamente al valor del mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento. Sin embargo, muchas de las mecánicas en robo de supermercados no aplican como en otras, puesto que la legislación no comprende los productos de un supermercado que más son robados, por ejemplo, los que se hacen en el robo hormiga, un maquillaje, un cassette para grabar o cualquier cosa que no supera los 100 pesos. Sin embargo, la mecánica de un ladrón profesional de supermercados es muy sencilla: entrar, robar, y si eres descubierto vas a parar a los separos. Y como son mercancías pequeñas, generalmente se espera de 1 a 48 horas para salir en libertad. El robo hormiga, más bien tipificado como el robo a supermercados o tiendas de conveniencia o almacenes, está en un vacío legal, lo cual le permite a las autoridades de los supermercados funcionar por encima de la ley o entregar tratos desiguales a los mismos delincuentes. Por ejemplo, una mujer que roba un maquillaje y ni siquiera la molestan por estar bien vestida, a una niña indígena subida a una patrulla por beber una botella de agua dentro de un supermercado. Después de darse a conocer a través de las redes sociales el caso de una indígena que supuestamente se había robado una botella de agua en una tienda departamental y haber sido arrestada con abuso de autoridad por parte de los policías turísticos de Acapulco, Luis Walton Aburto ordenó la destitución de los elementos policíacos involucrados en la detención y al encargado de la policía turística en el puerto. El incidente ocurrió el pasado miércoles 19. Causó indignación en las redes sociales, donde se manifestaron diversos usuarios de Facebook y Twitter reprochando lo sucedido. Walton Aburto informó a través de su cuenta de Twitter la separación de los involucrados en el caso. Armando Tapia Moreno, síndico del Ayuntamiento de Acapulco, fijó la postura del Ayuntamiento de Acapulco al no tolerar este tipo de acciones por parte de los elementos y recordó que los policías involucrados ya fueron separados. Teresa Mercado, turista del Distrito Federal, se enteró de lo ocurrido gracias a las redes sociales y calificó de grotesco la actitud de las autoridades. Yo pienso que a los que deberían de verdad de agarrar así y llevárselos con ese abuso de autoridad, no lo hacen. y pues esta muchacha era indígena y pues solo por una botella de agua se la llevan con exceso de autoridad, pues así no se me hace justo. Algo grotesca, que en realidad sí se ve cómo la trataron mal, porque creo que la llevaban también hasta esposada de las manos por una botella de agua, y a los que son rateros, a los que son Se dice que el robo de los supermercados está en un vacío legal, cuando las personas que van a la cárcel por delitos como tratar de robar un desodorante o un paquete de baterías son tratados como criminales peligrosos y puestos en condenas por días o por horas, con delincuentes mayores acusados de secuestro, asesinatos y otros delitos muy graves. Y esto no es una cifra pequeña. En el país existen más de 50.000 presos en distintas cárceles por delitos menores, desde personas que son acusadas de robar en una tienda o por delitos como protestar en la calle o manejar en estado de ebriedad. El que existan millones de personas, inocentes o no inocentes, en las cárceles mexicanas, o que hayan sido acusadas, encontradas culpables y sentenciadas por delitos menores, no solo representa un problema visto desde los derechos humanos o de la libertad individual. Es verdad que debe existir un castigo para aquellos que roban una botella de alcohol o manejan con ebriedad y arriesgan la vida de una persona, siempre y cuando no sean los choferes de transporte público, que arriesgan la vida de todo su pasaje cuando se caen a un puente por manejar drogados, alcoholizados, o matan a un ciclista porque cometió el pecado de meterse en su carril y huyen del lugar de los hechos y su sindicato lo protege. Pero esta es otra cosa. El mayor problema en que estas sentencias por delitos menores, que van desde el robo, el conducir en estado de ebriedad y otros delitos muy pequeños, es que le cuestan al Estado miles de pesos, además de mucho tiempo y dinero, que representa un gasto oneroso a las instituciones que administran la justicia en el país, y además de su manutención dentro de la cárcel. Estas personas conviven con delincuentes de gran calado y podrían salir graduados de la cárcel con contactos de cómo cometer un secuestro, quién les puede vender un arma de fuego o demás delitos graves. Sobre todo porque está probado que el sistema penitenciario mexicano no rehabilita al delincuente, mucho menos con los abusos y excesos que se viven dentro de las prisiones mexicanas. El sistema penitenciario mexicano se basa en un precepto legal de castigar y privar de la libertad. Desde niños y en los medios de comunicación se nos enseña que la cárcel es un lugar inhumano y que habitan seres que pueden violar, matarte o comerte en escabeche. El sistema penal mexicano no se basa en la reintegración a la sociedad del individuo, mucho menos a reparar o resarcir el daño que provocó. Muchas veces este trato está relacionado a la injerencia del cristianismo en los sistemas legales. Desde ese punto de vista, es una ironía que existan condenados a 500 años de cárcel. La solución a esto sería ofrecer el servicio comunitario para resarcir el daño a la sociedad y al supermercado. Incluso ayudaría a este último, puesto que podría diseñar alternativas como hacer que el individuo pagara con trabajo el daño que intenta hacer a la tienda, e incluso crear castigos creativos según cada tienda. Por ejemplo, hacer que este último barra la explanada completa del estacionamiento, o quitar los chicles de las entradas, pintar una bodega, pintar la fachada exterior, etc. E incluso acomodar mercancía dentro de la tienda. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en México debería adoptar un sistema de penas con trabajo, en lugar de detener a los individuos y llamar a la policía, o que la policía se encargara de mediar entre la tienda y el individuo. Desgraciadamente, para eso tendríamos que hablar de preparación de las autoridades, y muy pocas lo están. Derechos del sospechoso. ¿Sabes qué es una detención arbitraria? Es importante para todas las personas saber qué es y cómo actuar ante ella. El hecho de que una autoridad intervenga para aplicar la ley no implica la restricción de nuestros derechos y libertades. Por este motivo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal editó la cartilla ¿Cómo actuar frente a una detención arbitraria? La publicación señala que una detención es arbitraria si no hay una base legal para la privación de la libertad, si se detiene a una persona en el ejercicio de sus derechos, o bien cuando se es parte de un juicio que no ha cumplido con las normas vigentes. Recuerda que nadie puede ser detenido solo por ser sospechoso. una persona que es sorprendida dentro de un centro comercial o una tienda tiene derechos. Así como un detenido o sospechoso en la calle tiene derechos humanos, a tal grado que fue el alegato principal para que Florence Cassés saliera de la cárcel. Hubo fallas en su arresto y condena, y por eso salió libre. Pero aún así, los testigos declararon en su contra cuando los anestesiaba antes de mutilarlos. La Suprema Corte señaló que los testimonios se anularon por ser contradictorios. Es verdad que no hay derecho a robar por tener condiciones socioeconómicas distintas. La justicia debe de trabajar tanto para ricos como para pobres. Por eso es justicia. Se trata de dar un trato justo para todos. El personal de las tiendas tiene derecho a detener a cualquier persona que considere sospechosa de robo. Típicamente, la seguridad de la tienda llevará al sospechoso a un área privada, fuera del área principal de la tienda, para detenerlo mientras la policía es contactada. En el caso de que un adolescente sea capturado robando en una tienda, sus padres suelen ser llamados. Cuando la policía llega, al sospechoso se le leen sus derechos, se le revisa y es arrestado. El personal no puede detener a una persona contra su voluntad ni pedirle su identificación, aunque esté acusado de ser sospechoso de robo. El personal del supermercado no tiene ningún derecho a registrarlo o humillarlo, y solo puede esperar a que llegue la policía. Y ni siquiera un policía puede detener o realizar esculques sin que se medie una orden judicial. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado alguna vez por algún arco de seguridad y han sonado las alarmas por algún error? Pues esto sucedió aquí en una tienda de autoservicio y le sucedió a una persona discapacitada. Y bueno, esto trajo como consecuencia que los guardias tuvieran el error de abusar de ella en la revisión. Margo es una persona que intelectualmente tiene una edad de 12 años, sin embargo sabe distinguir entre el bien y el mal. Nuestras cámaras de Excelsior Televisión estuvieron platicando con ella y esto fue lo que sucedió, lo que nos narra. Ay, súper bien, entonces sonó la alarma, entonces estaba primero uno, y después le hablaron al otro, entonces de ahí ya y después le hablaron a la muchacha que viniera. Y ¿qué hago con ella? No, pues llévetela para el cuarto. Y me llevó para el cuarto. Primero me buscaron así, todo así. Y nomás, y después me quitaron la blusa. Bien, ahí como puedes ver es una lamentable situación y además estuvimos platicando con el abogado que llevará este caso y que ya ha interpuesto una denuncia ante las autoridades, en este caso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. En contra de los elementos de seguridad privada que realizaron los tocamientos indebidos, que hicieron escarnio y desnudaron y retuvieron ilegalmente a la ofendida. La privación ilegal de la libertad y todo acto de molestia es una violación a un derecho fundamental. Las personas en situación de vulnerabilidad, como son los discapacitados, merecen una atención especial, un trato preferencial, precisamente por su situación, y toda la conducta que se desplegaron por ellos se constituye una violación a su dignidad, y la dignidad es un derecho humano fundamental. Bien, ahí pues de primera instancia la defensa pedirá que se retire el registro y la licencia de operación a esta empresa de seguridad privada, una situación que debe de ser mejor regulada por parte de las autoridades, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Número 1. La persona no puede ser discriminada ni por su condición física, si pertenece o no a una minoría, su género, su forma de vestir. No se puede arguir que se aplicarán diferentes medidas con diferentes personas. Por ejemplo, si se tiene que detener a alguien por sospecha de hurto, se tiene que detener por igual a un rockero, a un indígena, a un anarco, a personas de bajo nivel socioeconómico o con vestimentas elegantes o harapientas. El trato desigual se da desde que alguien ingiere un alimento y no es detenido o se le exige que pague, pero otra persona comete la misma falta y no se le dice nada, por ejemplo, entre un indigente a un ama de casa con sus hijos. 2. Si una persona es acusada y esculcada por guardias argumentando que robó, el detenido tiene derechos de exigir una disculpa pública a los guardias y a la tienda, hasta demandar. En Chile, una persona ganó una demanda después de ser acusado de robo. 3. No se pueden violentar los derechos humanos, como el de la privacidad, el de la honra o la exposición pública, al menos que un juez lo ordene. Es decir, aun si la persona es responsable de robo, no pueden traer una patrulla por la entrada principal y sacarte con esposas de la tienda. Tampoco pueden exhibir públicamente tu foto, videos en internet o medios públicos. Aun cuando se haya probado la culpabilidad, la empresa debe de pedir la firma para anexar a las bases de datos que intercambian con otras tiendas. 4. Para detener a un individuo, la tienda debe de contar con un testigo o una grabación donde se observa claramente que sustrajiste una mercancía, además de que debe de pasar el área de cajas registradoras con dicha mercancía. Por el solo hecho de embolsarte una cosa dentro de la tienda, no te pueden acusar de nada hasta que salgas de ella o demuestres que lo estás haciendo con dolo. La tienda necesita de un testigo que haya visto que la persona se embolsó algo o se llevó mercancía de la tienda. 5. No se puede hacer uso de la fuerza excesiva o la brutalidad policial en la detención del individuo. No te pueden poner en situaciones de estrés, como esposarte con cinchos para que no huyas, o esposarte y dejarte a la vista del público, o gasearte con gas pimienta, o usar violencia física o psicológica, o lenguaje soez. 6. Los encargados de las tiendas no tienen atribuciones legales para usarlas sobre ti, como la de un policía. No pueden salir de la tienda o de los terrenos de la tienda a corretearte o en una camioneta a detenerte. Tampoco pueden gasearte, hacer uso de la brutalidad policial o balacearte. Tampoco pueden detener tu libre tránsito por la tienda, aún después de que hayas robado. Los centros comerciales son de libre tránsito y tú tienes libertad de circular por donde sea. 7. No tienen autoridad para realizar esculques o cateos. Los encargados de seguridad solo pueden llamar a la policía y esperar. No tienen derecho a pedirte que te quite la ropa o que vacíes tus bolsillos si no lo haces voluntariamente. No pueden despojarte de tus pertenencias de valor. Sobra decir que los empleados de las tiendas no pueden incautar pertenencias personales para dejarte ir. Si la persona es una mujer o una minoría o un anciano o niño, se deben aplicar consideraciones especiales y los abusos de autoridad tienen un peso agravante. 8. La persona detenida tiene el derecho de comunicarse con las autoridades de la fuerza pública, sus familiares o la misma policía en caso de que se cometa un abuso. El individuo jamás debe de ser incomunicado o privado de su celular o sus medios de comunicación. Esto hasta que las autoridades como la policía llegue al lugar y un juez lo determine. Número 9. No deben ni pueden seguirte por toda la tienda argumentando que quizás te vayas a robar algo o exigirte a ti que dejes la mochila en la entrada, pero que a otra persona no. Esto es hostigamiento y discriminación. 10. Por último, si no se te permite abandonar el lugar, la silla u otro espacio limitado, o si los guardias de seguridad o empleados del local están actuando fuera de su jurisdicción de poder, tienes el derecho a reclamar por privación ilegal de la libertad y privación de libre tránsito en lugares de acceso público. En caso de robos dentro de una empresa, muchas veces son utilizados por los empleadores para recortar el personal. Por ejemplo, cuando todos saben que roban material de oficina, pero en determinados momentos el jefe o dueño les pone un 4 para que caigan y los despidan sin derecho a indemnización. Por ejemplo, un empleado que roba pollo de una planta procesadora, pero hasta que lo quieren recortar o despedir, después de trabajar por 10 años, lo detienen y esculcan para despedirlo. Por eso también es que tomar fotografías o anotaciones en determinados centros de trabajo está prohibido, pues podrían incurrir en delitos de revelación de derechos o de espionaje. Supermercados y explotación laboral. el panadero que trabaja en los supermercados o en las panaderías tiene el horario de ellos es 7 horas, no 14 o 16 horas como está trabajando. Aparte no le da franco compensatorio, no le paga el doble, sino que le paga una hora más, y vemos nosotros que esto está mal. Vamos a hacer la denuncia correspondiente a las autoridades que corresponde, y al empresario le vamos a mandar una carta de documento donde vamos a hacer nuestra formal queja. Muchas personas creen que trabajar en un supermercado es de lo más divertido. Sin embargo, los empleados de supermercado sufren de los peores tratos laborales en el país. Sin mencionar a los jornaleros agrícolas indígenas que migran de una ciudad a otra para poder trabajar, esos son más explotados todavía. Pero regresando al tema, por eso es que no duran en el trabajo. O tenemos al subgerente que subió desde abajo porque es el clásico masoquista que vive feliz aguantando escupitajos y vejaciones por parte de todo el mundo. Hay que aclarar que alguna vez en el área de atención al cliente vi que había un empleado que decía que se había cambiado de un supermercado a otro y de otro a otro, lo que significa que hay algunas personas que les encanta el maltrato. Los supermercados explotan a sus empleados, salarios ridículos que nadie aceptaría si no existiera el nivel de desempleo y el hambre que existe en México. Walmart, por ejemplo, le paga a un empleado mexicano unos 80 pesos diarios, más bonos de alimentos que puede cambiar en las cadenas de grupo Walmart. Mientras que en Estados Unidos, un empleado de Walmart gana entre 7 a 8 dólares la hora, 10 veces más por la misma jornada de trabajo. El empleado no es contratado, es un asociado, y esto sirve para delimitar prestaciones y servicios que por ley merece un trabajador, o merecía antes de la reforma laboral. Este sistema de subcontratación lo manejan todas las empresas americanas que llegaron a México después del Tratado de Libre Comercio, pero también algunas nacionales han acogido esta forma de explotación. Los supermercados venden empresas, pero también le regalan a sus empleados vales de despensa. Estos vales también tienen caducidad, pero la empresa los vale como dinero que paga al empleado. Digamos que es una forma para justificar los salarios de porquería y de basura que le pagan a la quincena. Sobra decir que si el vale caduca, no es reembolsable y el trabajador lo pierde. Por eso, a veces vemos empleados vendiendo sus vales antes de que venzan. Los supermercados se congracian de emplear ancianos o niños como paqueteros o viene-viene. Se llaman a sí mismos empresas socialmente responsables. El problema es que les exigen uniforme, puntualidad y que acaten reglamentos internos de la empresa, pero no gozan ni de salario ni de las prestaciones que obliga la ley. Además de que trabajan un horario regular y en Aurrera, por ejemplo, les esconden las bolsas como si se las fueran a robar. Quizás pueden decir que viven de las propinas que les das por hacer ese trabajo tan importante, pero las tiendas no les pagan un solo centavo. Los empleados tienen horarios desgastantes, por ejemplo, llegar a las 6 de la mañana y cubrir un doble turno hasta las 8 de la noche. Castigos por baja productividad o desempeño que se ven reflejados en el pago quincenal. Al ser un supermercado, la empresa no cuenta con días festivos. Por lo general, sortean quiénes sí y quiénes no, y en qué días descansarán por otros. La empresa puede también abusar de sus empleados de las siguientes maneras: crear un sindicato títere que represente los intereses de la tienda, no el de los agremiados, aunque eso también lo hacen todas las empresas mexicanas. Despidos por merma, falta de ganancias en la empresa, baja productividad o mal comportamiento, aunque lo que hayas hecho es reclamar el pago completo de las 120 horas extras que no te llegaron en la quincena. Negarle la salida para acudir al doctor o los permisos para asistir a compromisos importantes para el trabajador. Acusarlos de robo, espionaje empresarial o revelación de secretos y despedirlos sin indemnización o liquidación. Despedir a mujeres embarazadas tan solo por el hecho de estar embarazadas. Descontar de tu salario el faltante de la merma que debes de cuidar. También, en el caso de los cajeros, descontar el dinero de los cortes de caja que faltó. Pero también, si te sobra dinero de dichos cortes, también te lo cobran. A este grito se sumó la consigna de Ni una muerte más, afuera de Chedraui Acueducto, con el que un centenar de promotores, como se les conoce a los trabajadores de marcas que le dan presencia a sus productos en los supermercados, se manifestaron para exigir respeto a su trabajo y justicia a la muerte de Juan Carlos García, quien hace dos semanas se le impidió por 5 horas la salida y falleció de un paro cardíaco por falta de atención médica, según narró una compañera. El compañero, el tipo de reglamento, entonces, ajá, que manejan aquí este tipo de cadenas, no le permitieron la salida, poniéndole trabas, y el compañero ya cuando se sintió muy mal, lo mandaron en un taxi pero falleció. Entre los manifestantes estaban algunos jefes de los mismos. Dicen que las grandes cadenas, para otorgar espacio a los productos, utilizan la presión psicológica de boletinarlos si no realizan trabajos riesgosos, como cargar productos, mover estantes o limpiar zonas peligrosas, entre ellas los refrigeradores, en donde hace 5 años, en otra cadena de supermercados, falleció una promotora que se quedó encerrada. Mis trabajadores vienen aquí, hacen su trabajo de los 20, 30 minutos que les tocan, y ha habido algunos de mis compañeros que los han dejado salir hasta 3 horas, los han tenido aquí pues hasta 3 horas, haciendo labores que no les corresponden. En Jalisco se estima hay unos 10.000 promotores laborando en tiendas de autoservicio, que exigen a las marcas contratos que los deslinden de responsabilidad, aunque los trata bajo un sistema de esclavitud moderna, por trabajar bajo amenaza y restricciones, como retirarles artículos personales, entre ellos el celular, y por lo que el fallecido Juan Carlos García no pudo comunicarse con su familia. Porque no tenemos derecho de utilizar un celular, no tenemos derecho de traer cosas personales que no están permitidas dentro de la tienda. Hay un departamento de seguridad que nos retiene nuestras cosas, que dice que para tenerlas a la guardia ahí. Realmente no tenemos ese servicio, porque seguridad desgraciadamente no nos da ese servicio de tener nuestras cosas seguras. Nos roban. Cuando salimos de la tienda, nuestro celular ya no está en nuestra bolsa, nuestra cartera ya no existe. En todas las cadenas de supermercados, los artículos personales los retiene seguridad. Solo los entrega con una hoja que firman el jefe de área, encargado de almacén, subgerente y gerente. Personal que C7 Jalisco buscó y no encontró. Si quieren hablar con la supervisora, esa es la de azul, esa es la supervisora de caja, si quieren hablar con ellas. Es la única que hay. Guardias nocturnas encerrados de 10 de la noche a 6 de la mañana, acoso sexual a las edecanes y la amenaza de dejar fuera sus marcas son parte de las irregularidades por las que se manifestaron. Pero por ahora exigen que no haya una muerte más, como la de Juan Carlos García, y por la que su familia levantó una denuncia penal contra quien resulte responsable. Amigos y familiares, yo sé que muchos de ustedes no tienen esa percepción para notar que existe una injusticia y que todas esas cadenas y grandes empresas transnacionales que venden productos y servicios, precisamente como Walmart, están haciendo uso de la esclavitud del hombre para seguirse enriqueciendo de la ignorancia y de la necesidad del pueblo de México. ¿Cuántos de ustedes han visto que ahora Walmart es hermana de la caridad y tiene empleados a personas de la tercera edad quienes reciben propinas, a jóvenes estudiantes que también se dice que son menores de edad y también lo tienen allí trabajando para que reciban algunas propinas? Esta es una forma mañosa, es una forma astuta de evadir responsabilidades. ¿Por qué no contratan a los cerillitos oficialmente y les dan un apoyo económico? ¿Y por qué no contratan verdaderamente a las personas de la tercera edad y también les dan un sueldo digno para que puedan vivir felizmente en los últimos días de su vida? Porque siempre dicen, hay que el mexicano pague, hay que el mismo cliente pague. ¿Por qué tenemos que ser nosotros quienes damos dinero de nuestra bolsa, debilitando nuestra economía, y así mismo salimos al estacionamiento donde hay un franelero y también hay que darle dinero? ¿Por qué no tomamos las cosas con verdadera madurez y responsabilidad? ¿Ustedes sabían que Walmart está implicado en lavados de dinero? ¿Ustedes sabían precisamente que en este momento dos personajes de la política en Estados Unidos están investigando a Walmart porque en México ellos han sobornado a las autoridades mexicanas para edificar ese tipo de proliferación de mercados y de tiendas que únicamente debilitan a todos aquellos mercados populares y tradicionales? Por otro lado, una jueza federal estadounidense aseguró que Walmart enfrentará una demanda por parte de algunos de sus accionistas que la acusan de esconder los presuntos hechos de corrupción realizados en sus operaciones en nuestro país. Walmart debilita al artesano, Walmart debilita al comerciante local, Walmart debilita a todas aquellas personas que se ganan la vida honestamente y que con sus pocos recursos se abren camino de la vida. Walmart es el monstruo que consume y se favorece de la esclavitud de todos los hombres en el territorio mexicano, y no solamente en México, sino en el mundo. Démonos cuenta, compañeros, que igualmente Walmart es la cadena más negrera, más oscura y más aprovechada que haya pisado nuestro territorio nacional. ¿Sabían que Walmart es la cadena que da sobornos para evitar que existan esas inspecciones sobre la seguridad de sus instalaciones? ¿Sabían ustedes que Walmart ha presionado con dinero y ha usado su estructura para continuar con los lavados de dinero que solo favorecen a su corporativo y a sus operaciones ilícitas? Es necesario que el mexicano tenga los ojos bien abiertos, porque no vamos a seguir tolerando esta clase de injusticias. ¿Qué instituciones nos protegen como ciudadanos y como consumidores? Existen instituciones que regulan y castigan las prácticas abusonas de las tiendas departamentales y los supermercados. Sin embargo, la mayoría de estas persiguen los casos mediante denuncias y oficio, y casi no se hacen inspecciones o operativos en los lugares. Es necesario fomentar la cultura de denuncia en las personas para evitar que sigan ocurriendo estas malas prácticas. Los empleados tienen derecho a que un abogado o representante sindical sirva de mediador a la hora de los alegatos, en caso de un despido injustificado, en caso de que lo acusen de robo o en caso de que lo acusen de espionaje o robo de información. Los que no tienen pueden presentar una querella y un juicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo si cree que se violentaron sus derechos como trabajador al explotarlo o negarle el pago de sus horas extras, entre otras. 01800 911 7877. Las personas pueden presentar una querella en Derechos Humanos o en el Ministerio Público de su localidad si cree que se violentaron sus derechos, aunque como lo sospechamos a veces, el Ministerio Público lo que menos quiere es servir a la ciudadanía. Si se es víctima de maltrato o de abuso de autoridad, llamar o acudir a las oficinas de la CNDH locales. 01800 715 2000, 01800 715 2000. Si es víctima de la discriminación o tratos desiguales, se tiene que presentar una demanda en la CONAPRED. También puede reportar el trato desigual hacia una minoría que usted observe en algún espacio público cerrado, por ejemplo, un supermercado o un almacén o cualquier tienda. 01800 543 0033. Se debe de presentar una querella ante el IFAI si se cree que sus datos personales están siendo mal utilizados por las tiendas o expuestos públicamente. 01800 835 4324. También se puede presentar la misma queja al IFAI si usted le debe a alguna tienda y esta tienda está haciendo uso de su fotografía o de su credencial para votar para exhibirlo como deudor. 01800 835 432. Se debe de presentar una queja ante Profeco si creemos que la tienda o la institución nos vendió un producto con sobreprecio, de mala calidad o defectuoso. Siempre y cuando la tienda, a través del área de servicio al cliente y su gerente, nos haya negado la devolución de nuestro dinero, o el cambio de la prenda, o si se niegan a darnos el efectivo y pretenden entregar un monedero electrónico. 01800 468 8722. Por último, si se cuenta con internet, también se puede hacer uso de esta herramienta para denunciar a través de las redes sociales, contar tu historia a través del internet o subir a YouTube un video si es que se cuenta con un testimonio en video de lo sucedido. Muchas veces a las tiendas le duele mucho que les peguen por este lado, puesto que les quita ventas y pierden clientes. Para terminar este podcast. Las personas deberíamos de no solo quejarnos entre nosotras, sino dejar de asistir a los supermercados donde observamos estas prácticas. Si bien es verdad que el robo no está justificado por ninguna razón, tampoco hay razón para que nos roben a nosotros, o que queden impunes cuando ocurre un abuso por parte de la tienda. Por lo general, si lo que queremos son precios bajos, lo mejor es acudir a una tienda a comprar lo que siempre está barato, y luego a otra a comprar los vegetales, y luego a otra a comprar el jabón. Aunque lo mejor, y como lo dicen todos, es comprarle a los puestos informales. Cómprenle todo lo que puedan, además de que venden fruta, frijoles y vegetales en bolsa, y están más frescos y más baratos. ¿Qué tiene que ser informales? A lo mejor eran empleados de Herrera que se cansaron de ser explotados. O vayan a los mercados. En los mercados y los mercados de abastos siempre está todo más barato. Hasta pueden organizarse con sus vecinos y hacer una comunidad de consumo para que usted ahorre. También cómprenle al señor de la tiendita. Ellos también están haciendo su subempleo. Por el momento, esto es todo. Muchas gracias por escucharme y estamos en contacto. Llevo varios días sin probar bocado y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo, ni ningún amigo, ni ningún pariente que me invite a su casa a comer algo decente.